Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Melancolía y euforia. Melancolía y euforia. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. Flamenco, fado, jazz, rock, todos los climas. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac, con la música de acá y de más allá. Hasta las 11:30 por la radio pública. Candombito es pa'l Paul McCartney. Voy a estar acá en vivo tocando el piano y cantando. No me voy a dedicar en la palabra que voy a decir, un genio. Va a estar un genio aquí en vivo en los estudios de Radio Nacional Maipú 555 aquí en Flores Negras. Un rato nomás, Hugo Fattoruso, de quien estamos escuchando su versión con Rey Tambor de Lady Madonna y del cual habría que contar tanto, tanto, tanto. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, qué placer que va a estar acá Hugo Fattoruso. Quizás uno de los músicos rioplatenses que más tocó por el mundo, fue la persona que acompañó en miles de giras a Milton Nascimento, que le mostró a Milton Nascimento la obra de Eduardo Mateo y de Leo Maslía, entre otros. Bueno, impuso el jazz candombe beat en Estados Unidos con Opa. Últimamente tiene varias formaciones, acompaña habitualmente a Jaime Ross, tocó con Fito Páez, con Luis Alberto Spinetta, y aparte últimamente está cantando muy bien. Y aparte hay que decir que, además de lo excepcional que es como músico, su nivel de vida, esta vida de trotamundos increíble que ha tenido, desde su Uruguay natal, pasando por sus años de residencia en Estados Unidos, también vivió unos años en Brasil, vivió acá en Buenos Aires, realmente tiene una carrera zigzagueante entre diferentes países que hace muy rica la entrevista también. Va a estar presentándose Hugo Fattoruso el viernes próximo, el viernes 27 de mayo, en el auditorio de la YA, de la Sociedad Hebraica Argentina, ahí en Sarmiento, en el 2200, y también va a estar haciendo una gira muy grande por todo el país. Vamos a estar conversando con él de eso, de su hermano, de su padre. Me gustaría también que me cuente cómo era su contacto con Milton Nascimento, qué pasaba cuando eran los Beatles rioplatenses con los Shakers, bueno, todo eso. Y además vamos a estar comentando algunos conciertos que ocurrieron esta semana. El miércoles actuó Annie Jaoui, la directora francesa, también cantante, hizo un concierto realmente muy muy lindo en La Trastienda, y anoche actuó Rita Lee en el Gran Rex. Vamos a estar hablando también de eso, y también vamos a estar hablando de el disco de Víctor Lavallén. Exactamente, bandoneonista, hombre que tocó durante muchos años en la orquesta de Pugliese en los años 50 y 60. También fue uno de los fundadores del maravilloso Sexteto Tango, que merece una reedición completa de su discografía, donde estaba Julián Plaza, donde estaba Osvaldo Ruggiero, donde estaba Víctor Lavallén. Quizás un secreto todavía del tango, acaba de sacar su segundo disco solista, digamos al mando de una formación, en este caso un quinteto. El disco se llama Buenos Aireando. Vamos a estar hablando de este disco. Conversaremos también con Oscar Finkenstein, que acaba de editar una versión ampliada de su libro Crónica de un sueño, que lo hizo junto a León Gieco. Es una gran biografía de León Gieco, la biografía definitiva, y realmente un trabajo encomiable el de Oscar Finkenstein, en este caso acompañado por León Gieco. Tenemos muchísimas cosas hasta las 11:30, y tenemos también... ¿Te gustan los hits a vos? Sí. ¿A quién no? Señores, Osvaldo, Caio, Pelín y Hugo Fattoruso, dedicado a Lola, rompan todo. Más esperado, la música cobra vida. Cuando la malaca como mucho lo, chinito no trabaja de 5 a la 2, lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca lo lleva al camión. show, un momento. ¡Qué noche! En Flores Negras. Podrían ser tranquilamente los coros que se escucharon anoche en el Gran Rex, donde Rita Lee presentó su espectáculo Etcétera, ETC, en el cual prometía recorrer sus grandes éxitos. En realidad fue un show muy contundente, muy rockero. Quedaron algunos éxitos afuera, como Baila Conmigo. Hizo un solo tema de Boss and Beatles y después hizo realmente su faceta rocker, esa que arrastra desde Los Mutantes. ¿Hizo cosas de la época de Los Mutantes? Hizo algunas cosas de la época de Los Mutantes, hizo muchas más de la época con su nueva pareja, Roberto de Carvalho, que, bueno, que es el marido y que es además el padre del hijo, que también es guitarrista. Es decir, aparecía Rita Lee rodeada por su marido y por su hijo Beto Lee, también guitarrista, y una banda muy poderosa con coristas, con un espectáculo que hubiese merecido quizás un estadio, porque tenía unas pantallas de alta definición realmente muy buenas. Es un espectáculo caro el que trajo Rita Lee, el que mostró anoche, y ella se volvió de pronto, en los últimos 8 años que no la veíamos, la última vez que vino fue hace 8 años, envejeció un poco, creo que tiene 64 años, ella acusa 65, pero ahí me contaba Paola que le gusta mentir con su edad. Se la veía un poquito viejita, aún así roqueó, tuvo rasgos de humor, es humor que es como algo así como el sello de Os Mutantes y también de mucho tropicalismo. Por ejemplo, en un momento apareció Michael Jackson, hizo Bat, ¿viste? Y fue algo increíble, de la nada apareció una persona disfrazada de Michael Jackson a hacer una canción, y salió un paso al costado. De ese tipo de cosas también estuvo hecho el show que dio el viernes Rita Lee. Habló mucho. Yo me acuerdo del concierto pasado, perdón, Mariano, cuando vino en 2002, 2001, 2002 fue, que venía con todo, digamos. Boss and Beatles. Claro, lo que era Boss and Beatles, que fue muy exitoso, que eran sus versiones de los Beatles. En ese momento estaba muy lleno el estadio, pero era básicamente los Beatles. Claro. Esta vez, digamos, eran sus versiones de los Beatles. Esta vez, ¿cómo estaba el Gran Rex? ¿Había gente? No, había gente, público. Había mucha gente. Después, hablando con los productores, nos dijeron que, bueno, que esperaban más. Seguramente hubo muchos invitados al final, o sea que no fue un sold out, ni mucho menos, pero había gente. Pero ocurre que Rita Lee no tiene tampoco ningún disco nuevo, sí. Y es una figura que quedó un poco lejana, ¿no? El Boss and Beatles fue una especie de excepción. En Brasil tiene temas que se pasan a las telenovelas y está mucho más vigente que aquí. De todos modos fue un muy buen concierto, repito, de rock, de una señora de 65, 64 años haciendo rock. Hubo muy poca bossa nova, muy poca samba, muy poca psicodelia, y sonó muy contundente. Fue un buen show. Está eso, un poco viejita. Y este tema que estamos escuchando, Oveja Negra, habla un poco de su familia. Cuando cantó este tema, las pantallas proyectaban imágenes de su infancia, sus padres, de sus hermanos. Y bueno, después contó en portugués que, bueno, ella siempre fue la oveja negra de la familia, y bueno, siempre narrando aspectos de su vida, Rita Lee. Realmente fue muy grato verla a Rita Lee en Gran Rex este viernes. Recordemos que hace poco hubo un disco de homenaje a Os Mutantes, al conjunto juvenil de Rita Lee, en el cual participaron muchos músicos argentinos, un grupo de culto, ¿no?, de los años 60. Sí. También es cierto que ella no estuvo en acuerdo con ese disco. Ella no estuvo. Sí, es el disco que produjo, realmente un muy buen disco, ya lo pasamos en su momento, lo produjo Humphrey Sillo, periodista de la Rolling Stone, y no, ella negó los derechos, negó todo. Ella, Los Mutantes, es como una página ya un poco cerrada en su vida, por motivos quizás que tienen que ver con lo sentimental. Ella tuvo una relación con Batista, con Arnaldo Batista, que se rompió, bueno, hace ya bastante, y ahora como que está en la nueva etapa con su nueva pareja, que ya tiene 25 años de casados. Sí. Así que bueno, un muy buen concierto. Hasta las 11:30 estamos aquí en Flores Negras con Horacio Prado en la operación técnica, con Paola Escobar en la producción, hoy sin Nacho Rebaudengo, que se nos escapó, el muy, muy adolescente, muy joven, a ver a Babasónicos, que actuaba esta noche en el marco del Quilmes Rock. Bueno, estamos por supuesto con Andrés Casac, y estamos en el 4999-8700, y si ustedes quieren llamar desde el interior por el precio de una llamada local, pueden hacerlo al 0810-222-0870. Y en Facebook se meten en el buscador, ponen Flores Negras en Nacional Rock, y ahí nos pueden dejar mensajes, pueden opinar, pueden hacer lo que quieran. Mencionaste Babasónicos, y hay que decir que es una semana con muchísima música nacional y también mucha visita internacional. Estabas comentando Rita Lee también. Esta semana estuvo Ian Anderson en Buenos Aires, el martes en el Gran Rex, estuvo Motley Crue, aquellos que les gusta el rock pesado, el viernes en Argentinos Juniors. Bueno, se está realizando el Quilmes Rock, Babasónicos es el protagonista de la fecha de hoy, también estuvieron Jamiroquai, Jack Johnson, y también la directora francesa, ¿no?, Agnès Jaoui. Estuvimos ahí viendo a Agnès Jaoui en la trastienda. Agnès Jaoui, directora y a su vez cantante. Ella ya había sacado un disco hace algunos años que se titulaba simplemente Agnès Jaoui Canta, y ahora repite su segundo disco, su demorado segundo disco, se llama Dans Mon Pays, o sea, en mi país. Y también vuelve a insistir con un repertorio que tiene que ver con la música de América Latina, algunas piezas cubanas, algunas piezas españolas, algunas cosas argentinas, mucha música brasileña. Uh-huh. Ella adoptó unos chicos brasileños, vivió un tiempo en Brasil, y realmente fue el miércoles en la trastienda, muy poca gente, era una fecha rara, no es muy conocida ni en Yahui, fue un concierto realmente muy lindo, con un criterio acústico, de cámara, había un bandoneón, había un contrabajo, había una flauta traversera, muy, muy lindo. Y ella no es una gran cantante, pero suple eso con un muy buen gusto en la elección de repertorio y también con una simpatía natural en el escenario que realmente es apabullante. Disfruté mucho cuando se presentó en Buenos Aires, cuando se estrenó la película ya hace unos años, El gusto de los otros, que ella dirigió. Oh, buenísima, del 2000, sí. Hizo dos películas más. Ella sigue haciendo películas, pero esto es una especie de recreo que se da cada tanto. Estudió música de chica, hizo música barroca, hizo música contemporánea y ahora se enloqueció como frecuentadora de la música popular de América Latina, y dijo en un español muy grato, también muy lindo, dice, perdonen a esta francesita que se mete con la música de ustedes. Y entre los temas que hizo, y que también lo dijo como pidiendo permiso, hizo este temazo que lo popularizó Mercedes Sosa, y que realmente es imposible no terminar o cantándolo, o aplaudiendo, o silbándolo. El tema se llama Todo Cambia. Añe Yahweh. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. El más fino brillante, Emmanuel mano su brillo, cambia el nido al pario, cambia el sentir un amante, cambia rumbo al caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie es extraño. Todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelo de la tierra, cambia el cabello del anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no se extraño. Cambia, todo cambia. Lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Miedo te paraliza. Esa tristeza que tienes viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas por manos que han escapado, por manos que han escapado. Esa tristeza que cuelga donde termina tu pelo, viene de un mar que ha secado mientras soñabas anhelos, mientras piensas, vagas y piensas, piensas. Vagas y piensas. Piensas, vagas y piensas, escribió hace mucho tiempo Eduardo Mateo, lo cantó también mucho tiempo después Hugo Fattoruso, figura en el disco Dos Orientales, uno de los tantos discos que Hugo Fattoruso estuvo sacando en los últimos años, y realmente para Flores Negras y para mí en particular es un honor tenerlo aquí al señor musicazo Hugo Fattoruso. ¿Cómo te va, Hugo? Bueno, muchas gracias, buenas noches para todos, buenas noches Mariano, buenas noches. Mira, quiero decir... tres intimidades. El señor Hugo Fattoruso está con una remera negra, con un rostro pop, digamos, ¿no? Las remeras son pop. A, es John Lennon. B, es Jimi Hendrix. C, es Horacio Salgán. Multiple choice. Llamen al 4999-8700 o desde el interior al 0810-222-0870. ¿Con qué remera vino Hugo Fattoruso? ¿Lennon, Hendrix o Salgán? Lo segundo que hizo fue meterle ahí un golpecito al piano a ver si más o menos era el piano que le habían prometido y dio el ok. Y lo tercero es que se clavó los auriculares y escuchó esta versión de Esa Tristeza de Eduardo Mateo con mucha atención. Sí, hace tiempo que no escuchaba. A ver qué es lo que está mal. ¿Qué es lo que cambiaría? ¿Y qué cambiaría? Bueno, todo. La velocidad, la afinación del cantor y eso que soy yo. Una de las cosas que... noté, el sábado pasado estuvo sentado ahí donde estás vos, Liliana Herrero. Liliana Herrero grabó tu canción nueva. Nueva. Le puso a la banda nueva, ¿sabías eso? Ah, increíble, sí. Su increíble. Banda actual se llama Nueva por increíble, tu canción. Increíble. Y hablamos con Liliana, digo, qué bueno que Hugo Fattoruso se está lanzando cada vez más al canto. ¿Estás cantando más? Sí, ¿vos? también. Pero cada sí. vez más, me parece, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Y otra cosa que noto que es que cada vez estás como más metido en el concepto de la canción. Es que me conquista mucho la canción y también es notorio que la gente lo acepta, lo recibe o lo acepta o funciona de otra manera. Cuando tocamos los temas más jugados, los temas más de jazz y eso, queda un poco más marginalizado, digamos, para los músicos. Ah, los tuercas, claro, los tuercas de los acordes, ¿viste? Claro. Y bueno, cuando vos tocas canciones, la canción le gusta a todo el mundo, ¿no? Pero lógicamente, si a mí me invitan a tocar en un festival de jazz, bueno, voy a presentar un repertorio. Pero si tenés audiencias que no sean así, tan inclinadas hacia nada, hacia eso, hacia un festival de jazz, nada, la canción es reina, la canción es reina, conquista a todo el mundo, no importa la edad, digo yo, ¿no? Eso es un poco tu base Beatle, de algún modo, ¿no? Sí, puede ser. No sé, yo pensaba, por ejemplo, hay algo que tienen sobre todo los músicos de jazz, cada vez menos, pero no me imagino a Miles Davis disfrutando de una canción de 3 minutos con un estribillo, una presentación. O sea, como que había en un momento una sensación de que el músico de jazz estaba por sobre la canción. Sí, lo que pasa es que hay puristas y yo no soy purista. Yo no soy purista. A mí me gusta muchos estilos de música, pues así me crié y no persigo un resultado. Convive en mí la ranchera, el bolero y el acid jazz y conviven dentro mío, el tango. No soy tanguero, me llego a tocar un tango, me pueden tirar con el piano por la cabeza. Lo has hecho con la bueno, pero yo le meto porque a mí me encanta y se terminó el partido, ¿viste? Chao, yo no tengo problema con eso. Claro. Pensaba, Hugo, bueno, cuando te presentábamos antes decíamos que tocaste desde Milton y yo pensaba hasta llegaste a acompañar a Yuya en algún momento en Brasil. Yo pensaba en tu larguísima carrera, digamos, si te quedó alguna figura ahí pendiente para tocar, vos que has sido tan de juntadas, ¿no? Y bueno, pienso que sí, que siempre es tan gigantesco todo. O dando vuelta a la pregunta, ¿con qué músico te gustaría tocar que no tocaste? No sé, deben ser cientos, no sé. Bueno, pero alguien que decís, no sé, me hubiera gustado tocar un tema, aunque sea con Ray Charles, no sé. Bueno, pero ya está, digo los posibles. No, pero la verdad que no. Por decir algo así, no sé, no, la verdad que no pensé nunca, no sé. Estás realmente, hoy por hoy estás como muy consustanciado con el formato de Rey Tambor. Y bueno, es uno de los grupos a los que pertenezco que más me conmueve, porque así me ha conmovido el tambor. Y es tu faceta más uruguaya. Y es bien local, ¿viste? Es bien... Pasamos Lady Madonna de entrada. ¿Ah, sí? Sí. Eso lo hacemos con Rey Tambor para que algunas personas también puedan unir algo que lo conocen en un formato y de una manera con escucharlo con ritmo de candombe. Para que vean que hay una cantidad de canciones que quedan espectaculares, como por ejemplo Viernes 3 AM. Que queda espectacular. Y bueno, de repente mucha gente... Ay, fíjate, si está es el track, no me acuerdo, creo que... Es el anteúltimo, el de Rey, ¿no? Tambor. El anteúltimo. Sí. Es una locomotora eso, es infernal. Sí. Es un temazo y cómo queda en candombe. Entonces es una... Nada, es característica de Rey Tambor. Hacer algo que no tiene nada que ver el candombe con ese ritmo para acercar más el oído de la gente. Hay también una intención de... A ver, dale un poquito de Viernes 3 AM. Que es, digamos, una letra terrible. Espectacular. Terrible. Espectacular. O sea, perfecta, pero es muy densa. Y sin embargo acá le das como una cosa, ¿no? Ahí bajando por Palermo. Qué bueno. Ahí están los tambores como andando, ¿eh? A ver, escuchemos un poquito. Y destrozas tu cabeza. Y en tu voz. Sol oscuro y el reloj en tu puño marcó las 3. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosas. Cirú Girán por el ritmo de Rey Tambor, el grupo que lidera Hugo Fattoruso y que va a estar haciendo realmente una gira muy intensa. A ver, martes 24, o sea, Dentro de 3 días vas a estar en el Teatro Ópera de La Plata. El miércoles 25 vas a estar en Rosario, en el Centro Cultural La Bardén. El jueves 26 de mayo va a estar en Bahía Blanca. El 27 de mayo aquí en Buenos Aires, anoten los porteños, en el Teatro Ya, el hermosísimo y reciclado auditorio de la Sociedad Hebraica Argentina, ahí en Sarmiento 2255. El sábado 28 vas a estar en Córdoba. Y el domingo 29 en otro teatro de Córdoba, en el Teatro Cultural Cañada de la Ciudad Mediterránea. Mucho laburo. Espectacular. Mucho contentísimos laburo. Estamos de dar esta vuelta, nada, de mostrar lo que hace Rey Tambor. Me encanta este grupo, me encanta. Estábamos pensando con Andrés, ¿no? Bueno, por culpa tuya estuve toda la tarde escuchando discos de los más variados. Me metí con Magic Time de Opa. Shakers. También me metí en algunos discos y de pronto estaba escuchando, dije, voy a descansar un poco de Hugo Fattoruso y voy a escuchar otro autor, un grande, grande de América Latina. Y entonces puse un disco, fíjate Horacio, fíjate el de Chico Buarque. Y dije, va, mira vos, escucha, a ver qué recuerdo te dispara esto. Espectacular. Chico Buarque, sin palabras, sin adjetivos, su lapicera, su elegancia y su musicalidad es fuera de serie. Es una persona increíble. Increíble. Chico Buarque sin adjetivos. Increíble, sí. Este concierto es de París. París, fue el concierto 82 de una serie de 84 conciertos. Después de eso tocamos en Bélgica. Y no sé dónde, algún lugar más, y terminó esa gira de 84 conciertos del Show Francisco, exactamente. Impresionante. Ah, impresionante. Buarque y la banda esa, fuera de no, sin comentarios, increíble. Ahora, vos tuviste como más vínculo con Milton, ¿no? Con Milton Nascimento, más no. Intercambio. Porque Milton, tengo entendido, y decime si no es así, vos le mostraste un poco la obra de Eduardo Mateo, le mostraste mucha música uruguaya y le grabó. Él grabó Cuerpo y Alma, pero ya lo conocía, ¿eh? Ya le había mostrado a él, de Mateo le había mostrado Pipo Espera y Eduardo Márquez, que habían estado viviendo en Río. Y Pipo Espera es el Pipo amigo, ¿no? Sí, ese, sí, es una música de... ¿De Mateo, no? De, del Quinto. Es de Urbano, creo, de Urbano. Ese es Pipo Espera. En fin, ellos estuvieron viviendo en Río, se acercaron a Milton y creo que hasta grabaron algo juntos y este y lo otro. Milton ya sabía de Mateo, nada. Yo con Milton lo que estuve un poco más activo fue como arreglador, por lo menos, sí, un poquito más activo. en la banda de Boal que me dieron esa chance y yo mi ego no me dejó rechazarla y la acepté y dirigí la banda un recital y después le dije a Luis Claudio, esto es un ridículo, yo no puedo dirigir esta banda porque está desproporcionado esto, yo no tengo plató para dirigir esto, la dirija otro, chao. No, pero qué carajo me importa, mire, yo no puedo hacer esto. Así que yo hice un pequeño arreglo, dos arreglos de base y entregué la pelota, quedé como pianista. No puede ser, ¿me entendés? Es como, para mí no podía ser, porque yo no puedo hacer eso. Con Milton lo podía hacer. Tranquilamente, como con Dijavan hice un arreglo, me ayudó Pelín. Él trabajando en Pelín, digámoslo, uno de los Shaker, claro. El bajista. Gran bandoneonista, Pelín, pero un bandoneonista feroz. Él trabajando en la Sinfónica, una punta de años y un gran estudioso, sabe las tesituras de los instrumentos, las claves, así que me ayudó a hacer un arreglo ahí para cuerdas. Pero con esa gente sí me animaba, pero con Chico Buarque me parecía... como una herejía. Totalmente. Ese gringo, ¿qué hace ahí? Qué bueno que consideres así a Chico Buarque, porque coincidimos acá con Andrés también, Andrés Casac, que es como una persona, un artista increíble. Está muy arriba de todos. Incluso en algunas noches trasnochadas estaba la banda de Caetano y la banda de Chico Buarque, y yo pertenezco a la banda de Chico Buarque. Así es como está Maradona Pelé. Y bueno, lo que pasa es que... Siempre dentro de un alto nivel, ¿no? Sí, Chico es terrible, terrible. Antes de pedirte que toques algo al piano aquí en vivo, escuchamos un rato Viernes 3 AM, Candombeada. Luis Alberto Pinta te tira siempre piropos. Fito Páez también, Charlie también te ha piropeado, Milton Nascimento, Jaime Ross, digamos que sos un músico muy querido por los músicos, y yo creo que ahí también hay algo extramusical en esa consideración. Está lo musical, obviamente, primero, pero también sos una persona muy querida, me parece, más allá de lo musical. Siento eso. Son golpes de suerte, no sé qué decir, no lo puedo... O sea, Luis Alberto Spinetta, en el concierto que dio en Vélez, el concierto eterno, dijo unas cosas tuyas, realmente... la carita que pone Hugo. Bueno, Hugo... ¿Qué quieres escuchar? Lo que vos quieras. La carta poste restante. Te toco un tema, ¿eh? Un tema instrumental. Tenés para cantar también, si quieres, como quieras. Un tema instrumental que se llama... Tu alegre paso. Dale. ¿Qué lo hago? ¿Por la mitad o lo hago entero? Entero es 4 minutos y pico. 4 minutos y pico, claro. ¿Está bien? Entero, sí. Tu alegre paso. Tu alegre paso, Hugo Fattoruso, aquí en vivo, en el estudio de Radio Nacional, en Flores Negras. Quiero repetir los teléfonos para que llamen. 4999-8700 y desde el interior 0810-222-0870. Se pueden meter en Facebook, en... Flores Negras en Radio Nacional, y ahí nos pueden dejar mensajes y pueden ir escudriñando cómo va la cosa, cómo va todo el tema de la gira de Hugo y los shows que esperan, entre ellos el 27 de mayo en La Ya. Hugo Fattoruso al piano, vamos todavía. Thank you. Quédate ahí. Ahí tenés el micrófono para hablar si querés. Es impresionante, impresionante. Hugo Fattoruso. Dale, aprovechemos que estás ahí. Aló. Va, ya. Perdón, estoy saliendo de un resfrío acá. Voy a cantar un temita, a ver, se llama Historia Real. Esto es letra de Alejandra Volpi. Vamos. Y música mía. Es noche que agoniza, dejando atrás todo espejismo, la luna pierde su cornisa, yo ya no puedo ser el mismo. Cayó una estrella en la arboleda. Fuente seca se retuerce, de tu sonrisa nada queda, y ni tu llanto me estremece. Una paloma hundió en el río su corazón de espuma blanca, y vos no estás al lado mío, sos solo un nudo en mi garganta. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Qué lindo, Hugo Fattoruso, aquí, amigo. Qué honor, mi viejo, vení acá, qué bueno. Sí, muchas gracias, Qué audiencia. ¿Cómo suena el piano? ¿Cómo está? Está bien, hay una cuerda que creo que está media rota, entonces cuando tocaba el pedal, de sustain, hacía plac, plac, me parece que hay una cuerda rota. Quédate, y la plata esa que queda para los periodistas, ¿no? Dejaste un dinero ahí. No, porque agarré un poquito de talco, me pongo un poquito de talco ahí. Cheque. Qué impresionante, el primer tema es una locura. Tu alegre paso, 10x8. 10x8. ¿Qué es? ¿Una especie de vals? Es 10x8, es merengue venezolano. Es un paso. Claro, un paso. 1, 2, 3, 4, sí. 1, 2, 3, 4, sí. 1, 2, 3, 4, sí. 1, 2, 3, 4. ¿Y ese está incluido en algún disco? Lo grabamos en el segundo disco de Dos Orientales. Ah, bien. Sí. Bien, bien. Sí. Che, Hugo, ¿cómo te estás escuchando? Realmente es increíble. ¿Cómo es tu relación con otras generaciones de músicos uruguayos? Por suerte, en los últimos años, acá a la Argentina, al menos a Buenos Aires, están llegando nuevos apellidos uruguayos. Algunos consagrados ya, como Fernando Cabrera, y otros que nosotros no conocíamos. Estoy hablando de Ana Prada, Martín Buscaglia. Bueno, hace poco presentamos el nuevo disco de Superville. Hay como un montón de... Hay como mucha efervescencia, me parece, de distintos palos y de distintas generaciones. ¿Cómo es tu relación con este grupo heterogéneo, no? Bueno, me encuentro con muchos de ellos, siendo que Montevideo es bien una ciudad chiquita. Uh-huh. Nos conocemos entre nosotros, nos cruzamos en los estudios y esto y lo otro. Pero bueno, con algunos de ellos sí participo en algún tipo o una grabación, o a veces me invitan a algún recital a tocar un par de temas. Y con algunos otros, no, estoy así medio no hay... alejado. Sí, claro. Sí. ¿Vos pero está... es, no, nada, es totalmente nada común y normal. Sí, claro, por supuesto. La, ¿no? la, el trato y la, el encuentro y eso. ¿Qué artista pondrías vos de decir, bueno, argentinos, escuchen esto, porque realmente es muy bueno? Fua, me mataste. Sí. Pero lo que pasa es que yo soy muy antiguo y estoy como... Bueno, algo que no, pero que no sea muy conocido aquí. Fua, me mataste. Yo soy medio bicho, ¿viste? Yo estoy siempre encerrado y eso. Así que desconozco cosas nuevas, por ejemplo, muchos... No sé, yo soy hincha de Mateo, y una cosa que ya todo el mundo quizá le escuchó esas palabras, ¿viste? Y, wow. Yo me quedé pensando en cuando hablaste de Mateo y de Milton, que nada, lo que es la cultura, la música, ¿no? Eduardo Mateo tomó mucho de la bossa nova, de João Gilberto, le interesó mucho la música brasileña. Después, digamos, eso se procesa en Uruguay, después Milton escucha a Eduardo Mateo, como en algo medio circular, ¿no? Muy interesante. Un poquito, sí, un poquito. Ahora el mambo real de Mateo, hay un tema que tiene que ver con bossa nova, ¿viste? Todo lo demás son inventos de él. Los tumbados de los bajos, los tumbados... Los Jacinta los... sería la bossa nova. Seguro, seguro. Por ese tema, y hay otro tema que ahora no me sale, ¿no? Que no me sale el me nombre. Me encantaría que bueno. Lo cantes. No, no me sale el nombre, pero que tiene un poco así la cosa de bossa nova. Jacinta, sí. Pero después sí, Jacinta. A ver, Jacinto, porque tiene un timbre parecido a vos cuando hacías Jacinta, ¿no? Y puede ser. Dime dónde vas, Jacinta, quién te regaló la flor y el sol, amor, y ese color del mirar que llevas. Espectacular. Ahora, Hugo, la relación tuya con Brasil, que es muy intensa, y esto que estabas hablando de Mateo, que también, digamos, con lo que es la bossa, digamos, ¿es una tradición esta unión uruguaya-brasileña o es una cosa que a vos te pasó por algún motivo de estar viviendo en Brasil? Mirá, le ¿o pasa... hay mucha influencia mutua? O por hay mucha en influencia en Uruguay. Sí, pero le pasa a quienes siguen eso, porque, por ejemplo, grupos que vienen aquí a trabajar a Argentina, por ejemplo, sí. La Vela Puerca, y no te va a gustar, no tienen ni un acorde bossa nova, ¿me entendés? No tienen nada que ver. Sí. Ellos se mueven copiando o intentando tocar otro tipo de otras esferas. En la época nuestra, ¿qué pasó? Que surgió al mundo la bossa nova. Imagínate. Muchos jóvenes ya tocábamos eso, pero lo tocábamos con un walking bass, porque la bossa nova sale de los temas standards del jazz americano, los temas de 2 minutos 15, 2 minutos 40, de la época blanco y negro, de Cole Porter, de George Gershwin. La bossa nova es el ritmo y la letra, porque las armonías salieron todas de los estándares americanos. Así que ya lo conocíamos, pero nos sedujo a ese punto. La bossa nova sigue seduciendo. Pero claro, tiene... ¿cómo se le dice esto? El tempero, ¿cómo es? El carácter. Está saborizado por brasileros, entonces tiene laurel, tiene ajo, tiene pimienta, ¿me entiendes? Claro. Ah, y uno está acostumbrado a escuchar, viste, la época, pero las armonías y todo eso proviene de la época de los estándares de jazz, así que ya lo conocíamos. Solo que cuando viene en una lengua reconocible y que uno puede comprender lo que está diciendo. Y además son bien, no sé, un uruguayo se puede ligar mucho más con escuchando un tema de John Gilberto que a Frank Sinatra. Claro. Sin duda. Claro. ¿Fuiste feliz en Estados Unidos? Ah, pasó de todo. Mirá que estuve dos etapas, una de 11 años, donde estuve bravísimo. Hubo 2-3 años que corrimos la coneja, espantoso, muy bravo. Pero bueno, conocí mucha gente, tuvimos una cantidad de experiencias, nacieron 2 de mis hijos espectaculares ahí en ese lugar, así que... Y nada, en la segunda etapa conocimos a Neil Wise, grabamos con Rubén Rada 2 discos, grabamos... yo grabé ese disco solo que se llama Homework, en fin, hubo de todo. Y bueno, es una nación con una dinámica que... Nada, habrá cosas discutibles y otras que, bueno, se mueve. Musicalmente es un monstruo. Estamos con Hugo Faturuso. ¿Te quedas un cachito más? Sí, encantado. Estamos en el 4999-8700. Estamos también en Facebook, en Flores Negras, en Nacional, en Radio Nacional. Del interior pueden llamar al 0810-222-0870. Vamos a las noticias y tenemos acá un poquito más de Hugo Faturuso en Flores Negras. Flores Negras. En la jungla de sonidos. Diego Paredes, tambor piano, Fernando Núñez, tambor chico, Noé Núñez, tambor repique, y Hugo Faturuso en piano, voz y también acordeón y sintetizador. Ellos van a estar presentándose en muchos puntos del país, ya estuvimos diciendo, bueno, digamos al menos las ciudades, en La Plata el 24 de mayo, el 25 de mayo en Rosario, el 26 en Bahía Blanca y el 27 aquí en Buenos Aires, en el auditorio de La Yac, Sarmiento 2255, y lo que estamos escuchando es Hermano, te estoy hablando, una de las canciones más hermosas de Jaime Ross, ahí con ese comienzo de piano, las cenizas al viento. Espectacular. Impresionante. Pero y aparte hay otro gran momento de esto que pertenece a tu disco Puro Sentimiento, Hugo, que es cuando saltás de la armónica que estás haciendo de Mi Pueblo a esa cuerda inmensa de tambores y de candombe que es impresionante, de cuerda de Ancina, ¿no? Es la cuerda de Ancina. Pero ¿qué es una grabación que vos sacaste? Es una grabación del año 1993. Sí. Fue grabada con un minidisc en la calle donde tocan ellos. Grabé las cuatro mangas, porque ellos tocan cuatro mangas de más o menos 30 minutos cada una. Son 8 cuadras más o menos. Salen, las cuerdas van caminando, ¿verdad? Bueno, grabé la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y elegimos eso que está incluido en el disco, que son más o menos 2 minutos 40 o algo así. Y fui a hablar con Gustavo, que es el jefe de cuerda, digamos. Le dije, Gustavo, mirá, le digo, yo no quiero que nadie ande pensando de que yo vengo aquí con un grabador. Ustedes me conocen de toda la vida. Y después sale en un disco y yo me compro un Cadillac, ¿viste? Mirá que nosotros, ¿viste? Claro. Dice, ¿y qué? Le digo, no, te quiero decir, te quería pedir permiso. Estamos con los Chiquilines, hicimos este disco y quería cerrar con una parte de la tercera manga de Ancina del año 93. Mostralo. Autorizó. Habló directo, ¿viste? Mostralo. Bueno, 6 llamados, 6 oyentes, Lennon. 5... Hendrix y 17 Sargán. Señores, la remera que trajo Hugo Faturuso, Horacio Sargán, otro de los grandes pianistas que dio el Río de la Plata. Sin adjetivo, fuera de serie. Yo quiero esa remera, nunca vi una remera con la cara de Sargán, es genial. Es increíble, me la regaló un muchacho que me olvidé quién es. Y él también tenía puesta una remera, también con un dibujo de otro gran músico argentino. Es más, capaz que hasta tenía una de Jimi Hendrix, no me acuerdo. Claro, ahora. Claro. Creo que era un músico argentino también, ¿sí? Y viene y nada, me regaló esto, yo no lo podía creer, porque soy fan de él. Nada, soy muy, muy hincha de él, ¿no? Bueno, gracias a todos los que escribieron y llamaron, Pamela Martínez, bueno, muchas gracias, todo el mundo destaca que sos un genio y bueno. Y nos agradece a nosotros por haberte traído. Bueno, obviamente. No, por favor. Bueno, hubo suerte en la gira. Muchas gracias, gente. Y siempre estamos atentos capaz a lo que nos vemos haciendo en el teatro ya, que es el más cercano. Seguramente. El viernes. El viernes. A todo sí. Tambor. A todo tambor, rey tambor. Va, Bueno, Hugo, muchas gracias por venir. Gracias, Elio Barbeito, también, productor, el dueño del sello Barca, que hace ya mucho tiempo, 20 años, Elio, que trajiste a los discos de Jaime Ross. Año 90. Y vos, no, lo primero que hiciste fue aquel disco loquísimo de Eduardo Mateo, sí, La Mosca y la Sopa. La Mosca y la Sopa. Y uno de... El otro gran músico que falleció en aquella época, que se había ido con Jaime a España, se me escapa el nombre ahora. Lazaroff. Lazaroff. Jorge Lazaroff. Lo saqué juntos. Saqué La Mosca y Pelota al Medio de Lazaroff. Claro, exactamente. Yo soy, o sea, como puedes ver, soy un kamikaze. Ah, tampoco lloré, tampoco era. Ahora, él es el que está en el Cadillac. Él, además, hace cosas redondas. Bueno, Hugo, un aplauso para Hugo Fatoroso. Y nos vamos con Opa, porque es el único modo, Montevideo, ¿te gusta? Ah, perfecto. Vamos, perfecto. Hugo Fatoruso, muchas gracias. Un chao. Abrazo. El piano no está roto la cuerda, era el pedal que se zafaba. Ahí va. La voz de Rubén Rada, la banda Opa, con Hugo Fatoruso en teclados, con Osvaldo Fatoruso en batería y con Ringo Tillman en bajo. Un gran, gran disco grabado en Estados Unidos que realmente es el cierre ideal para esta charla con Hugo Fatoruso. Chao, Hugo, gracias otra vez. Chao. Seguimos en Flores Negras, ¿eh? Vamos. Flores Negras, en la jungla de sonidos. La radio pública en Internet. Internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Estás en Nacional. Nacional. La noche sigue en la radio pública. En un día especial, una transmisión para no olvidar. La radio pública hace historia saliendo en vivo desde la Recova del Cabildo. Este 25 de mayo, de 12:30 a 18. Humor, actualidad, cultura, historia, deporte. Radio Barcelona, Tinta Roja, Gente de a Pie, Argentina tiene historia, Pasión Nacional. Con invitados especiales, venite a pasar el Día de la Patria con nosotros, proyectando la revolución al futuro. Nacional. Nacional. Argentina. Soy Roberto Tito Cosa, junto con el doctor Hugo Cañón y Mempo Giardinelli. Y el rabino Dani Goldman. Por Radio Nacional vamos a hacer el programa de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. A las 21:30, todos los domingos, media hora con el tema de la memoria y de la Comisión Provincial de la Memoria. Un llamado, una pregunta, una opinión. El toque telefónico en Flores Negras. De este sábado, ¿cómo se va el tiempo? Bueno, la verdad estuvo buenísimo estar aquí conversando con Hugo Fattoruso. Quiero destacar el muy buen sonido que se pudo escuchar de Darila Cáceres, ahí Hugo Fattoruso al piano y voz, por supuesto también la operación técnica de Horacio Prado. Bueno, realmente es un placer tener a esos pedazos de músicos aquí en vivo. Y bueno, realmente me parece que vamos a subir muchísimas cosas a Facebook de esta noche. Lo que estamos escuchando ahora no deja de tener relación con el Uruguay, porque es Samba por voz de Alfredo Zitarrosa. Es una de las versiones extrañas que salieron en el disco Por Partida Triple, que en realidad es un álbum que incluye tres discos, y ahí se escucha la voz de Jico junto a la de Barrio Nuevo. Y esto es a propósito porque acaba de salir la versión aumentada y actualizada de Crónica de un Sueño, el muy buen libro de Oscar Finkenstein que hizo junto a León Gieco. Yo allá por los mediados del 90 había leído el original, la primera versión de esta Crónica de un Sueño, y ahora, bueno, me encuentro con un libro pero mucho más poderoso y actualizado. Bueno, no son pocos años los que pasaron desde el 94 hasta ahora, y estamos comunicados con el autor, con Oscar Finkenstein, al cual me une, además de muchos años de trabajar juntos en Clarín, una afinidad musical evidente. ¿Cómo te va, querido Oscar? ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo va? Bueno, un placer tenerte aquí en línea. Bueno, igual, sí, la verdad. Estamos todos un poquito embriagados de Hugo Fattoruso. Sí, claro, impresionante. Porque, ¿escuchaste algo? Muy, muy al final, porque no estuve antes, así que, pero sí, fantástico. Además, bueno, eso es un prócer absoluto, ¿no? Digamos, es como... Totalmente. El gran Beatle del Río de la Plata. Exactamente. ¿No? Bueno, Oscar, ¿qué pedazo de trabajo que te mandaste con esta crónica de un sueño. Sí, me decía el otro día un conocido en común, Martín Sassone, dice que es un, hiciste un gran libro. Yo le digo, mira, yo no sé si hice un gran libro, hice un libro grande, eso seguro, ¿viste? Porque de aquel libro que vos hablabas, que eran 140 y pico de páginas. Me acuerdo. Bueno, este son, con el pliego de fotos y todo, son como 580. Claro, entonces, aquel fue editado por la editorial AC, y este es por Planeta, que está muy bueno que Planeta esté poniendo en foco libros sobre música popular. Acaba de sacar la biografía de Papo, escrita por Sergio, sí, Marchi. Es una colección, digamos, que empezó con el libro de Marchi sobre Papo, sigue con León y, bueno, y sigue con otros que de los que no puedo hablar, pero sigue. Sé que sigue. El tema, me parece, con las biografías, y te lo pregunto y quiero que me pongas una mano en el corazón. Yo llego un momento que uno queda como un poquito fatigado del personaje a analizar, a escribir, en este caso León Gieco. No, mira, a mí la verdad es que no me pasó, pero porque hay una cosa que es que yo nunca me consideré el biógrafo de León Gieco, digamos, ni aún ahora con este libro enorme del que hablábamos, donde está toda su vida y demás. Digamos, no es por ahí donde me une esta historia con León, sino de otro lado. Bueno, de ello cuento la introducción. En realidad, la idea del libro, aquel original y que después, y que ahora actualizamos, fue a propósito de de un problema que se me planteaba y que era todo el material que me quedaba fuera, claro, de las entrevistas, ¿viste? Bueno, cosa que a vos te habrá pasado. Sí. No solo con León, quiero decir. Y bueno, en ese momento surgió la idea del libro, pero yo estaba muy lejos de ser aún en ese momento, un admirador absoluto, un fan. Vos tenés una relación de amistad con él. A esta altura sí, después de 20 años, pero lo que quiero decir es que no llegué, llegué por un camino totalmente profesional que después se convirtió en una relación personal, pero no dedico mi vida a estudiar, claro, lo que hace León Gieco. Digamos, lo tomo como el libro como un trabajo y la relación como una relación de amistad, digamos. Hay cosas muy lindas que escribís en la introducción, que es bueno, que de pronto iban en auto por los bosques de Palermo, ¿no? Conversando. Me lo súper imagino, es muy clara la imagen. Sí, porque además también contás algo que me pasó a mí, que te sorprendió la primera vez que te encontraste con él en una entrevista, que de última, la primera entrevista con alguien es el que deriva al final en una biografía, no es otra cosa, ¿no? Exactamente. Y que te sorprendió lo alto que hablaba, sí, el volumen de su voz. Sí, no, que es verdad. Que estábamos en un bar, digamos, en un lugar público. Y digamos, nuestra conversación, mejor dicho, lo que él hablaba, no la conversación, porque yo hablaba creo que en un volumen más o menos normal, digamos, pero era una conversación que escuchaba todo el mundo. Y vos pensaste, claro, es músico, se está quedando sordo. Y sí, bueno, qué sé, a lo mejor es una de esas posibilidades, o es otro que digo que, bueno, que también es una manera de hacerse ver y que es algo que él quiso siempre desde chico, digamos, se subió al escenario pero muy chiquito y nunca se bajó, ¿viste? Entonces, ahora, hay pocos músicos populares tan unánimes, tan, digamos, sin ninguna arista conflictiva, tan monolíticos como León Gieco. ¿Qué reflexión te merece a vos esa característica después de haber gastado, según contás, cerca de 50 horas de audio? Digamos, es un personaje indiscutible, prácticamente, León Gieco. Sí, yo creo que sí, y además hay una cosa, son 50 horas de esta etapa más 40, son casi 100 horas en realidad, son 90 y pico de horas grabadas, entre las 12, digamos, entre aquel primer libro y esta actualización. La verdad es que en algún momento yo hasta estuve tentado de empezar a buscar, digamos, otras como opiniones por afuera para ver si podía haber algo que yo no estaba viendo. Respecto. ¿Como para socavar la estatua? No, pero no para socavarla, sino para no quedarme con la idea que siempre tuve y que aún tengo y que ya creo que voy a tener por siempre, y que es que realmente es indiscutible, claro. Realmente indiscutible. Y entonces, viste, porque además te pones a ver declaraciones, lo que él decía en los 70, ¿no? Cosas que están en el libro. Y son cosas que tranquilamente pudo haber dicho antes de ayer. Claro. O pasado mañana, o sea. Entonces, mantener el discurso, mantener la conducta. En algún momento, te acordarás cuando una compañía de teléfonos usó en el País de la Libertad. Sí. Bueno, ahí había como surgido una duda, ¿no? Respecto a, pero como vendió esta canción, qué sé yo, y finalmente, rápidamente se supo que había cobrado el dinero para donarlo al Garrahan para comprar un, claro, un equipamiento, claro, que necesitaban, bueno, Alejandro Dario, que era uno de los, que es uno de los como pilares de Mundo Alas, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay por dónde entrar. Entonces, bueno, hay que, en un momento me relajé y dije, bueno, evidentemente es indiscutible y bueno, y será en todo caso, digamos, será un libro que venderá menos porque no es escandaloso, pero no me importa. Yo Es realmente lo que vos ves de la vida de... Sí, sí, realmente. Sí, además, viste, lo que sea, después de lo comprobás en... Esto que vos decías de andar en auto por Rosedal o de ir a comer a lugares, digamos, no muy concurridos, tiene que ver con su popularidad, porque claro, realmente claro, es muy difícil estar... Sí. A mí también siempre me interesó que vos también lo contás en el libro. Yo leí la primera versión, ¿no? Uh-huh. La chiquita, sí. En su momento. Nada, también él tiene un costado vulnerable, no es Superman, y la pasó muy mal, sobre todo en la década del 70, en finales de la década del 70, sí, con la dictadura, con Solo le pido a Dios, con sus fobias... con bueno, cuando realmente tengo entendido que llegó a dormir en dentro del auto, justamente en estacionamientos, porque tenía problemas, y bueno, después se fue a Estados Unidos también con muy poco dinero, y hay todo un neógico también muy frágil. Absolutamente, es que digamos, lo que pasa es que también un poco su actitud y esa conducta digamos, intachable, también lo lleva a lo que él llama a cometer sincericidios, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, se vio enfrentado con algunos temas en los últimos años, le pasó, particularmente, digamos, con su último disco de estudio, que Por Favor, Perdón y Gracias. Ahí hay básicamente un tema que fue el de Cro-Magnon, sí, claramente, que bueno, que le había de algún modo dedicado un tema. Y lo había grabado con Pato Fontanet. El de Tejerina, después. Tejerina después, por lo cual, de hecho, él tuvo un juicio del que fue sobreseído, pero tenía un juicio en Jujuy por apología del delito. Claro, y eso lo hace, digamos, más o sea, sin dobleces. Son actitudes que no tienen dobleces. Claro, porque son actitudes que no tienen la más mínima especulación. Quiero decir, es alguien que, digamos, que de algún modo dice lo que piensa. Primero piensa lo que dice. O sea, tampoco es un kamikaze, ¿no? Pero después dice lo que piensa, y bueno, y a veces eso, el decir lo que piensa no siempre es lo que más le conviene. ¿Te costó hacer el libro, de algún modo, a cuatro manos? No, bueno, el a cuatro manos es un, digamos, a ver... Es relativo, o sea, lo escribiste vos. Pero digo, el tema de tener a alguien que de algún modo estaba... siendo testigo del libro sobre su vida. No, él digamos, viste, es un relato a dos voces, digamos, hay una crónica más seca, más periodística, más informativa y absolutamente cronológica, que es la que es, digamos, mi voz, y está la voz de León que cuenta anécdotas, que reflexiona, que opina. León, por supuesto, tuvo mucho mayor trabajo sobre su voz, digamos, quiero decir, bueno, a ver cómo suena su voz, digamos, porque finalmente es él el que está hablando. Claro. En cambio, en la crónica, bueno, digamos, es un relato que es bastante seco, como habréis visto, digamos, un relato donde yo trato de estar ausente, digamos, porque no, justamente la idea es que obviamente el protagonista es León, y entonces él estuvo, digamos, como mucho más pendiente de qué decir, incluso hubo algunos temas con los que... con los que tuvimos serias discusiones y sobre los que trabajamos mucho. Especialmente, hubo dos temas, fundamentalmente. Uno, el tema de las drogas, uh-huh, y uno, el tema de su opinión sobre Palito Ortega, que fue de algún modo también mutando en función del compromiso de Palito Ortega o del rol que tuvo en la, llamémosle, recuperación de Charlie, ¿no? Claro. Y con respecto a la droga, bueno, porque bueno, él digamos, fue un consumidor y fue tuvo cierto nivel de adicción del que pudo salir, por suerte. Y bueno, y que también el asunto era si abundar o no en detalles, digamos, sin llegar al escándalo, al escandaloso, pero digamos, esa fue lo que... Esos fueron como los dos temas sobre los que más discutimos y más trabajamos para que estemos todos contentos. Bueno, Oscar, se nos fue el tiempo, lamentablemente, bueno, pero no va a faltar oportunidad para estar conversando nuevamente con vos. Con todo. Te felicito por el trabajo, realmente. Bueno, somos los dos integrantes del Club Atlético, los que se fueron de Clarín con la cabeza alta. Así que nos cruzaremos por el barrio. Sí, y, claro. Y bueno, no, y después me gustaría conversar con vos y encontrarnos porque da para más esto. Y bueno, me parece que quedó un poquito cortita la nota. Bueno, hablemos cuando vos sabés que yo estoy. Es un tema que me encanta, me gusta hablar con vos. Tenemos un montón de gustos en común, especialmente la música uruguaya. Ahí va. Así que cuando gustes. Oscar Finkelstein, autor de Crónica de un sueño, la biografía ampliada de León Gieco, muy recomendable, editada por Planeta. Gracias, Oscar. Y bueno, saludo ya a los oyentes, que tengan una muy buena semana. Y se nos fue así, con Hugo Faturuso, con Rita Lee, con Aniel Yagüí, con Gieco, con Oscar Finkelstein. Nos vamos. Chau. Que tengan un muy buen domingo y muy buena semana. Un sábado más, quedó mucho afuera. A no desesperar. En 7 días volvemos. Siempre por la radio pública. Siempre los sábados. Siempre a las 22.